sepulcro y paz de mis ansias de pasión. ¿Por qué no vuelve más lo que a mí comprendí? Ay, que se han hecho los besos que con embelesos me diste a mí. Todo lo cubrió el olvido, puso mato triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi tema amor. Juramentos, manos de una boca ardiente con su voz, su maldición. Pero recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía, solo lo cubrió. Y por eso en mi niebla meditabundo va a cantar azar, con su nombre escrito como una ascendencia de no poder olvidar. En mi corazón que te amó, sentencia de no poder olvidar el corazón que te amó.